mi palomita, te quiero aquí. Cuando me encuentre lejos, nunca te olvides. Adiós mi palomita, mi amor vos fuiste. Vamos a ver si yo puedo, tarde o temprano. Adiós mi palomita, tenerte a mano. A ver si yo puedo, tarde o temprano. Adiós mi palomita, tenerte amando.